så ska väl och jag säga kapas. Buenas noches. Arrancamos un programa más de Memorias del Rock. Soberbiamente, el peor programa de la radiofonía argentina. Y que aparte de eso, tenemos... ¿Qué tenemos en las venas? Oiga, deje de hacer señas. ¿Qué tenemos en las venas? Si no tengo micrófono, ¿cómo quiere que hable? ¿Qué teníamos en la vena? Sangre. Entre la sangre no. Es metal. Y entre el metal... Metal, estamos intoxicados. Esa está buena. Es vino con... De... Sí, le podemos poner cualquier cosa. Un juguito. Y... Tetrabric. Y le entra, ¿no? Déjelo, ¿no? Déjelo. Señores. Teléfono 420-46-56, 420-47-30. Línea de WhatsApp y de mensaje 264-44-27-536. En el control está el señor Sergio El Checho Jofre. Musicaliza... ¡Se viva San! Conducción, producción, molestación, inventación. ¿Qué otro? Vende humificación. ¡Kiosquición! Hipócrita, ¿no es? Todo eso, la señora María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Saludamos a Leo Luna, que está trabajando para que este programa salga mejor que siempre, pero no lo va a lograr. Vamos a salir peor. Peor, peor. Señores. ¿A quién nombró? Perdón, que no lo escuché. Al señor Leo Luna. Ah, no, es que no lo conozco. Bien, después te lo presento. Bueno. Estamos en el 91.5 del dial, Antena 1. También nos podés escuchar por Antena 1, uno en número sj.com.ar. ¿Y usted quién es? ¿Por qué no se presentó? ¿Sí me presenté? ¿No me presenté? Checho, sí me presenté. Checho, ¿me presenté o no me presenté? ¿No? Bueno, igual es impresentable. Impresentable. Señores, en la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. ¿Estás segura? El señor que camina todos los días y se agita al subir un escalón, no entiendo eso. No es lo mismo subir esta escalera que caminar 50 cuadras por día. Le aviso que nada que ver. Yo le digo que prefiero caminar 100 cuadras por día y no tener que subir esta escalera una vez por día. Señores, estamos en antena1cj.com.ar, en TuneIn, en antena1-985, en Radio Garden, en Antena 1 y en Play Store, Antena 1 San Juan. La retransmisión. Viernes Radio Net, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, a 15 horas por Radio Net, playstudio.net. Bien, el sábado por Asalto Mata Radio Rock a las 0 horas del domingo en España, a las 19 horas de acá de la Argentina. Sábados Metal Corrosivo Radio México, 19 horas. No del listen porque no está más ahí, ahora está en Twitch y en otro lado. 19 horas. Sí. México, 21 horas Argentina. En Twitch TV Metal Corrosivo. Bien, el domingo estamos en metalargentumradio.com.ar. Lunes, 22 horas, Buenos Aires, por Vértigo Rock Radio, blogspot.com. Y el martes, a las 22 horas, en Espectro FM 98.9 de Corrientes, espectrofm.com. ¿Se puede saber a quién molestó? ¿A quién molesté? Andy Alvarado, de Motores de Metal. Bien. A él molestó. Y entonces el bloque clásico lo tenemos ahí. ¡Dale, Checho! ¡Vamos! Hola, Memorias del Rock. Buenas noches, María, Guille y oyentes, obviamente. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy, qué sé yo. Y bien, trataremos de cumplir con lo encomendado por la producción del programa, al cual, por supuesto, le estoy agradecido por tenerme en cuenta para esta propuesta. Así que vamos con eso, si les parece. A ver, ¿cómo más o menos armé esta lista de clásicos? Y ojalá más o menos guste un poquito. Sabbath, Paranoid. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos Black Sabbath, Paranoid? Porque me parece que es una banda que, bueno, ha marcado y si se quiere ha sido un poquito precursora, por no decir padre del heavy metal, ¿no? Y ese sonido tan viejo, pero que todavía hace mover cabezas, merecía poner una representación en este bloque de tres. Mega de Guerra Santa, Holy Wars, me parece a mí esto más personal. ¿Por qué? Porque a mí fue un disco, Rust in Peace, que me partió la cabeza y me volcó totalmente para este lado del palo, ¿no? De nuestra música, de nuestro género. Así que un disco que no tiene desperdicios, pero bueno, había que elegir una, me quedo con Guerra Santa. Y me queda uno, DRI. Qué sé yo, era para salir un poquito de ser tan clásico, de heavy, corrernos un poquito y bueno, es un tema que también es personal, me ha marcado mucho, Acid Rain. Entonces, Sabbath, Megadeth y DRI, ojalá guste. Desde ya, es decir, de antemano, me atajo, que fue muy difícil elegir tres solamente, quedan un montón afuera, muchísimos quedan afuera. Y nada, qué sé yo, bien. Desde Comodoro Rivadavia, gente, humilde conductor de radio, Motores del Metal. Antes que me olvide, un saludo a María, que estará cumpliendo años en pocas horas. Así que nada, un lujo como siempre, un placer llegar hasta tierras norteñas, desde el sur, Motores del Metal, y tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, ya arrancamos. Está... No, como siempre. ¿Para qué me larga? Y si usted todavía no hizo lo que tiene que hacer, siempre hace lo mismo y acá tengo que estar como loco, remando. Deje de bailar, deje de bailar. Por favor, le pido. Ahora mire, cuando después de esto empiecen a grabar por Facebook, usted va a bailar acá. Va a bailar, va a hacer todas las boludeces que hace siempre, pero al público. Y después, que me vengan a decir, no, que usted se enoja. No, no, no, que la vean. Que la vean y vemos. Encima me mandó una nota que no la puedo abrir ni a palos. Hace como 20 minutos que estoy dele, dele, poner clic, clic, clic, clic. Y no se abre. No, usted sí que me la hace a propósito. Porque de esta manera estoy acá como un Carlito. Y si baile, baile, baile tranquila, baile tranquila. Ahora cuando venga acá va a bailar usted. Sí, sí, va a bailar acá. Y vamos a escuchar por todos lados. ¿Tenemos la nota? Hola, buenas noches. Estamos con Gabriel Guevara desde Jujuy. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cómo va todo allí, la audiencia y el querido San Juan? ¿Cómo va? Muy, muy bien. Audiencia no tenemos, pero bueno, es un detalle. Es un detalle para tener en cuenta. Qué bien. Muy buena broma, muy buena broma. La verdad, contento de estar con ustedes en tu programa y poder disfrutar un diálogo, una charla, sobre todo cuando se trata del mundo del metal, ¿no? Sí, por supuesto. Contanos cuáles son tus programas actualmente. Tenés muchísimo, pero bueno, contanos en qué estás ahora. En este momento estamos siguiendo con Rock en Jujuy, aquí por FM Integración, en la capital de San Salvador, y también, bueno, ya trabajar en Cablevisión, ¿no?, que es el canal de aire. Y también, bueno, aparte se hace un poco deportivo, pero en el mundo del metal, el deportivo lo hemos mezclado con el metal también, ¿no? Porque ¿quién no es futbolero y quién no es metalero, no? Sí, sí, por supuesto. O sea, son cosas... Es como con el automovilismo. Claro, van de la mano. Van de la mano. Los otros días fui a una carrera de TC y fui con el ruso Berea. Y claro, era más conocido él que los corredores. Los mecánicos salían y lo saludaban porque todos decían, yo soy metalero. Y de uno se debe acordar como Papo, ¿no? Papo hijo y Papo también, habiendo corrido en TC allá por la década del 80, ¿recordás? Claro, y también en la Fórmula Nissan, ¿te acordás? Exactamente, por eso uno dice, acompaña lo deportivo. Pero uno en este momento, como vos bien me hacías la pregunta, para no sacarte de contexto, creo que tiene el programa de Rock en Jujuy, que realmente nos va bien, y hemos estado, que le aprovechamos a mandarle saludos a Salvajada, a Fabio Jofre, bueno, a Tractor, a cuantas bandas también, ¿no?, de por allí de San Juan, porque hemos estado más de una vez, Pachaguasi en Catamarca, hemos estado Pachaguasi en el sur con bandas de San Juan, de hecho, bandas de acá de la provincia de Jujuy, como Buttercry, que han pasado por ahí hasta hace muy poco, ¿no?, bandas del metal, que San Juan tiene su movida también. Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos en el Pacha de Catamarca con vos. Exactamente, con la gente de Salvajada, varias bandas de San Juan, y bueno, verdad que Blanqueo, con María es un gusto charlar en tu programa, con María también, ¿no? Cómo va toda la movida también, y sobre todo en la República Argentina, sabiendo que ya está confirmada la fecha en enero del Pachaguasi en la Patagonia Argentina nuevamente, para, si mal no recuerdo, 10, 11 y 12 de enero. Sí, son esos días, y ya acá se está armando, a ver si se puede armar un colectivo. Ah, perfecto, como siempre, San Juan presente. Sí, sí, sí, está San Juan presente. Está el pelado organizando, a ver si puede. Fabio Jofre. Claro, claro. Le mandamos un abrazo. Él está en estos momentos tratando de armar. Vamos a ver si yo puedo ir, porque justo uno de esos días es el cumpleaños, si se le complica. El cumpleaños mío. Perfecto. Te cuento entonces la movida de la República Argentina, si querés novedades. ¡Vamos! Vamos con las novedades, si querés, de Jujuy, que hace aproximadamente una semana la banda Megoj estuvo estuvo presentando su primer EP, una muy buena banda de acá. También el último fin de semana, Pobro, una banda salteña, visitó la provincia de Jujuy. Para tener en cuenta, recordemos que en este 2019 varias bandas estuvieron pasando por acá, Soler haciendo Clínicas, Tren Loco también estando en este 2019, muchas bandas como por ejemplo Vulgar de Tucumán, ¿no?, que también han estado en Sonic y Cron, bandas como Inducción Mental del sur de la República Argentina, muchísimas bandas pasando por la movida jujeña. Si tenemos que hacer el aspecto nacional, respecto a nacional, podemos destacar la llegada que hemos estado de Iron Maiden en la Argentina, con una, la verdad, un montón de gente así en el estadio. Recordemos todavía todos los que tienen que venir, bandas internacionales que van a estar pasando por la Argentina, y por ahí algunos festivales como también se están por hacer en otra vez en la ciudad de Luján, que se hizo uno a destacar, donde estuvo el Tano Marcielo, Larry Zavala, Héroes del Metal, ¿no?, estando por la República Argentina, ¿sí? Dice el pelado Jofre que te manda saludos y que bueno, nos vemos en el Pacha o en alguna fecha en Chepes, dice. Exactamente, muchísimas gracias para Fabio siempre, para María también, y tener en cuenta que, bueno, Rock en Jujuy siempre alberga también bandas aquí, las que han pasado y las que siguen pasando, como por ejemplo Retro Satán, que pasó para hacer su gira latinoamericana para Bolivia y para Perú. En este momento Matras, que está saliendo a recorrer las rutas argentinas, Devastación, que vuelve a Salta en estos días, también Walter Ortiz, conocido por vos, sí, seguro que lo habrás visto también. Y vos sabés que de Matras, el cantante es de acá. El cantante es nacido, pero está viviendo en este momento en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, es de Bahía Blanca, pero bueno, nacido acá, nosotros conocemos a la madre, hemos ido varias veces a buscar material, siempre la reando, bueno, como corresponde. Con Matras estuvimos hace 30 días, cuando hizo la presentación de su álbum, sí, allá en la calle Belgrano al 3500, en Barullo Bar, haciendo la presentación Matras, e inclusive, si me dejás vender un chivo, es que este fin de semana en el programa estaremos sorteando 3 CDs completos de Matras enviados por ellos también. Así María, 6:30. Sí, te mando uno, si querés, pero bueno, vos sabés cómo es esto, ¿no? Pero bueno, después también recordar un poco la movida de Catamarca, la movida de Salta, como te decía, la movida de Salta con Santuario, con Pobron, que vienen muy bien movidos en los trabajos, Tucumán está haciendo, y estuvieron también gente de Santiago, el Spectral Light, gente de Santiago que está haciendo muy buenas movidas, y que recordemos que en Santiago hace aproximadamente unos días tocó Azeroth pasando por Santiago y Tucumán, ¿no? Así que sí, en eso más o menos es importante siempre la movida en el norte, y veo que muchas bandas del norte están yendo a la capital, ¿no? Exactamente, estuvo, como decíamos, en este 2019 en San Juan, estuvo de allí, casualmente partió lo que es Butter, que hay una banda muy conocida aquí en Jujuy, yendo para allí, y también estuvieron varias bandas pasando por la capital. Te tiro un dato, para que vos, se suspendió en este mes de octubre por las elecciones, este fin de semana iba a haber un festival también, con una multitudinaria gente, con mucha gente, y con bandas hasta de Paraguay y de Chile, por qué no decir que iba de San Juan, y se suspendió para el mes de enero o febrero. Esto será en Tucumán, y lo hace Mordor, lo organiza una banda muy conocida de Tucumán, que seguramente banda sanjuanina, banda catamarqueña, seguramente nos vamos a estar viendo, decirle a Fabio que es más probable que también nos estemos viendo ahí, ¿no? Bueno. Porque Mordor está por tocar, casualmente, en la primera semana de noviembre viaja a Misiones a tocar con una banda allí, ¿no es cierto?, a hacer su presentación de su nuevo álbum. Muchas bandas y mucha movida viajando por la República Argentina, sin contar que en Santa Fe, también cerca de Rosario, vendrán 32 bandas, lo que va a ser el mes entrante, en noviembre, el 26 de noviembre, increíble lo que va a ser 36 bandas de toda la República Argentina, allí cerca de la ciudad de Rosario. Vos sabés que sí, lo único, bueno, siempre a veces tenemos algunas cositas. Ese fin de semana hay tres grandes eventos, tres grandes campings a lo largo del país. Uno en Rosario, o bueno, en Carcarañá, otro en Córdoba. Carcarañá. Y otro en el sur. Tal vez tendrían que empezar a organizarse de alguna manera para que no hagamos tres eventos de tamaña importancia el mismo fin de semana, ¿no? Exactamente, porque muchos, recordemos que mucha gente ya se hace habitual que el metalero viaje por la República Argentina, y quién no, esperarlo como a Fabio Jofre cuando se lo espera aquí en la bendita provincia de Jujuy, que se lo espera para que esté con todos nosotros. Así que cuántos sanjuaninos han venido y no van a dejar de venir, y eso tiene mucho que ver lo que vos planteás por el hecho de que sí, por los viajes que se hacen continuos, y para saber, y para aquellos que el público que es más de viajar y del metal nacional, ¿no? Claro, y por ahí en tres semanas vos podés ir, alguno puede ir y armar, en cambio todo el fin de semana terminás no yendo a alguno. Evidentemente no podés ir a todos. Por supuesto que es así, y bueno, y siempre hay que tener la gente con mucha información de esta movida nacional, que no sé cómo la verás vos, pero ha tenido un crecimiento en su punto hace 4 años, y ahora lo que hace, bueno, como sabemos a todos nos afecta la crisis, es más que nada mantenerla, ¿no? Y pero siguen vigentes las bandas, y a veces cuando hacemos los reportajes, o cuando no sé si pasará allí en San Juan, dice, bueno, cuesta mantenerlo, pero todavía estamos en el escenario. Caso de Matras, Casa de Acerón, caso de, no sé, miles de bandas que todavía tratan de estar, Watchmen, que está por tocar también ahora en el mes de noviembre, ¿no? Bandas que tratan de hacer lo posible para mantener la movida y estar en los escenarios los fines de semana. Y en noviembre vuelve Letal después de la enfermedad de Tito, que es una buena noticia de la vuelta de una banda emblemática, ¿no? Es así, es divino ir a verlo a Tito, es impresionante ver a Letal, como ver a Larry Zavala todavía, y ver esa gente que Larry, te cuento una cosa que yo siempre la planteo en el último reportaje que hicimos, dijo muchachos, le dice a los jóvenes, es una broma muy muy planteada, muy bien planteada, a ver cuándo empiezan a salir las grandes bandas, porque yo ya me quiero los sábados de la noche ir a descansar, ¿no? Hay gente que todavía sigue haciendo más de 60 años, sigue haciendo la movida y convocando gente, ¿no? Sí, ¿no? Larry, Hugo, son tipos que a pesar de tener unos cuantos inviernos en el lomo, siguen, y el mismo Tito, y siguen poniéndole la misma onda, la misma fuerza que aquellas veces que los hemos visto hace 30 años atrás, ¿no? Exactamente, si vamos a ver banda, una de las bandas que pasó y tuvo que hacer una gira latinoamericana, y hablamos con él, es Retro Satán, claro. No se recuerda, banda del 80, también estuvimos con Beto Vázquez hace poco, que está tocando muy bien y va a estar también haciendo teloneros de bandas internacionales, ¿no? Estuvo el otro día Tarja también tocando, vos lo sabías, sí. Así que todavía siguen haciendo escenarios, y a veces charlas con ellos y dices, sí, bueno, tenemos que seguir sacando, porque la movida de los jóvenes a veces se está recién haciendo, y bueno, y es importante que los jóvenes ya salgan a salir, por más que hay otra muy buena movida. Te tiro un dato también, no sé si pasa allí en la provincia de San Juan, es importante tenerlo para ir cerrando ya la nota y la información que vos decís, es importante tener en cuenta las movidas que empiezan a las 14 horas y a las 16 para los más jóvenes, ¿no? No se está haciendo, mucho en la República Argentina. Las bandas metaleras están saliendo a las 16, hubo el Mama Fest este fin de semana que arrancó a las 14 horas en la ciudad de Perico, y terminó antes de las 12 de la noche, y hubo mucha concurrencia de gente también para tener en cuenta, con bandas muy fuertes. Yo que se volvió Antigal aquí a la provincia de Jujuy, y es importante tener en cuenta eso para los jóvenes de menores de edad, para la edad que tienen que tener, para no estar muy tarde en lo que son los recitales, ¿no? Sí, acá los otros días el Metal Fest arrancó a las 18 horas, ¿no? A las 18 horas arrancó la primera banda, uno que siempre es remolón, cree que no, 18 puntual, arrancó la primer banda y a las 12 ya estaba todo el mundo afuera. O sea, se está empezando, no a las 2, acá en San Juan es imposible hacer un festival a las 2 de la tarde, pero bueno, a las 6, 7 se puede por los extremísimos calores que hace, ¿no? Exactamente, está muy bueno hacerlo porque hay que cambiar la movida también de los jóvenes, que ya pueden empezar a no solo a escuchar los discos de las bandas, sino también empezarlos a ver en vivo y empezar a poder estar con sus fans, ¿no? Sí, y aparte de esa manera se van sumando también músicos, porque estos jóvenes, viendo algunos, bueno, se largan. Nosotros, por ejemplo, en este momento, la banda que tenemos que nos cortinea, Critters, son muy jóvenes, que tendrá 20 años el más grande, pero el más chico tiene 15. ¿Cuánto tiene Nacho? Es así, lo conocimos en el Pachaguas y el baterista. Claro. Sí, son los hermanos, le mandamos saludos, son tres hermanos, ¿no? Claro. Sí. Una banda que pega mucho y bastante conocida, y lo que sacó adelante fue encontrar el batero más. También lo que te decía, la banda Megos, ahora en este momento que saca su primer, la banda jujeña, con un baterista de 16 años, pero cuando empezaron de 13, bandas también que han estado acá, Oscura Cepa también tiene un baterista que ahora ya tiene 16, pero cuando arrancaron tenía 12, y esta banda también sanjuanina que vos me nombrás, los Critters, también, creo que si no me confundo, tenía 10, 11 años. Sí, sí, ahora tiene 12, o sea que tendría 9, 10 años, empezó muy, muy chico el Nacho, y realmente, bueno, eso está bueno, y está bueno que puedan estar. En aquel momento, cuando él empezó, era como un lío, porque tenían que tocar antes de las 10, pero los toques empezaban más tarde, y si no, no podían estar, era todo un problema. Pero bueno, son cosas que también acá se ha empezado a rever, porque ha pasado que han estado clausurando restobares porque a las 10 de la noche hay chicos menores comiendo con sus padres y la normativa dice que no puede haber menores en restobares. Entonces, en este momento está, estoy hablando de restobar, ni siquiera lugares donde hay movida, boliche, ¿no? En este momento se está empezando a generar una conciencia de que se tiene que modificar la ley. Eso es importante, y bueno, está pasando en la República Argentina, me lo decía el Tano Romano hace poquito, fue a tocar al sur y pues exactamente tocó para las matinés, lo que se empieza a llamar las matinés para los chicos, ¿no? Sí, sí. Y está bueno porque de esa manera puede participar y puede ir otra gente, ¿no? Conocer, aunque siempre digo, estos que te tratan de usted, pero está bueno que vengan esos que te tratan de usted, a uno que seremos viejos chotos para ellos, y tienen razón, pero está bueno que estén ellos, ¿no? Sí, sí, más que nada ver a los padres con sus hijos. Sí, sí, sí, sí, eso también es muy bueno, porque te das cuenta, me ha tocado en alguno de los eventos estos en camping, de ver familias enteras, ¿no? Y todos con sus remeras, todos con su... Y qué importante es eso, porque ahí está el futuro. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estamos? ¿Qué le pasó? Bueno, vamos... Mientras están... Checho, a ver, es que me hacen quedarte quieto ahí y salir. Bueno, señores, un travieso lemur se convirtió en protagonista de la noticia cuando le robó la peluca a una reportera del Tiempo. La meteoróloga del canal Walv, Yolanda Amadeo, realizaba una transmisión en vivo cuando el animal que se encontraba en su hombro poco a poco le quitó su cabello postizo. Ahí estamos de nuevo con Gabriel. Sí, muy bien. Sí, como que se cortó, ¿no? Se cortó. Todos hablando como... Quedamos más solo que de la Rúa en el 2001, ¿no? Sí, perfectamente. Y acá estamos. Y encima acá remándola porque, bueno, vos de última te quedaste hablando solo, pero yo me quedé hablando solo y con el equipo prendido, entonces teniendo que salir a... Estábamos ahí. Sí. Bueno, nos has contado qué es lo que se espera en el norte para el año que viene. ¿Hay movimiento? ¿Qué se está armando? ¿O qué es lo que vos ves para este norte que sigue siendo mayoritariamente extremo, no? Bueno, el extremo va a existir, pero como te decía, que llegó Soler en las clínicas, llegó Tres Locos, llegaron otras bandas y llegó hasta muy cerca el power metal y esas cosas. Calculamos que a veces cuando uno está dialogando, lo hablábamos con varias bandas también, calculamos que más allá de que el extremo va a ser siempre extremo, en su gran mayoría, que también haya un escenario de diversidad, ¿no? Cultural en ese aspecto, desde el power metal, heavy metal, thrash metal o death, o bueno, death que hay en sí, perdón, o también el glam o el, ¿no? O sí, otro tipo de géneros, ¿no? Dentro del metal, y de eso se habla mucho aquí, porque quieren abarcar todo el público y empezar a ver que hay gente que le gusta por ahí el glam metal, el soft, y también, y es bueno, ¿no? Ya hay unas dos bandas dando vueltas y bueno, están empezando a salir, y bueno, se espera también que aterricen muchas otras bandas, porque todo el mundo quiere empezar a aterrizar también en Jujuy, eso es importante, ¿no? En el caso de Power, están los catamarqueños de Lord of War estando pegando muy fuerte en el norte, ¿no? Exactamente. Bueno, y esas son las cosas que se hablan entre las bandas, porque vos sabés muy bien que se invitan entre bandas y se le prepara todo el show y después hay una respuesta y se viaja. En ese caso, se hace una viceversa, porque es la única manera de tratar de armar shows bastante buenos, ¿no? Donde se montan todo, porque el traslado de los músicos con todos sus instrumentos es un costo mucho más elevado, entonces como que arman todo el escenario bandas locales e invitan bandas de otra provincia. Eso sigue pasando en la movida del metal y es muy probable que la banda catamarqueña esté visitando en el 2020 la provincia de Jujuy. Y terminando ya y antes de despedirnos, contanos el tema del fútbol. ¿Qué es lo que haces con ese deporte? Nosotros tenemos un equipo de trabajo de 15 periodistas en toda la República Argentina y cubrimos desde Copa Libertadores hasta las ligas jujeñas o las ligas de Provincia de Salta o Federal A, Primera Nacional, que es la antigua B Nacional, y cubrimos todos los deportes también aparte que se pueda, desde la campeona Carabajal, la Puma Carabajal, rugby, cubrimos todo lo que es el deporte, pero lo asociamos un poco con el mundo del rock, ¿no? Y lo que fue casualmente hace 15 días haciendo historia en la provincia de Jujuy por primera vez en una final de una Copa Jujuy, que la Copa Jujuy es la Copa de aquí, de los clubes, se transmitió con un equipo femenino, tres mujeres relatando, comentando y en el campo de juego, todo totalmente femenino, ¿no? Bien. Y eso fueron novedades, por ejemplo, que uno plantea y que viaja por toda la República Argentina, casualmente, para hacer, yo qué sé, el fin de semana se hizo San Lorenzo Huracán, y se trabaja desde ese punto, pero siempre tratando de asociarlo con el deporte, teniendo programas deportivos, pero con el rock, ¿no? Todo el rock, eso es lo importante. Bien, así que estuviste en la cancha de mi querido Defe. Estuvimos en la cancha de Defe, te decía el otro día, sí, gracias. Sí, estuvimos relatando, porque aparte de comentar el relato, estuvimos relatando Defensores con Gimnasia y el Cristiano de Jujuy, y después estuvimos Defensores, que le ganó 1-0 con Alboy hace aproximadamente un mes. Sí, también Alboy en la cancha de Floresta del Albo. Así que uno va allá, y de paso también no me puede decir que no encontramos metalero en el camino, ¿no? Sí, sí. Porque en la cancha de Defe hay mucha gente amiga del metal, y cuando fuimos al Boy nos han recibido gente del metal de ahí, de la zona de Devoto. De hecho, Iorio, muchas bandas, Kamikaze, han salido de ese lugar, entre Floresta, Devoto, con la movida, inclusive en Floresta y todo, y nos han recibido allí. Y bueno, un poco más acá, pero tampoco tanto, era el búnker de Papo, donde tanto tiene que ver en la movida, ¿no? Claro, justo atrás, cerca de la cancha Lobby. Claro. Me quedo con el taller y todo, estaba claro. El taller de Papo, ¿eh? Gaby, ya que, perdón, ya que relatás, ¿no me relatás un gol más de Boca como para sentir que pasamos a penales? ¿No querés que lo relatemos? Sí, sí, está bien. Relatame. Terrible, un gol, ¿no? Más, un gol más. Un gol, el que necesitaba. Claro, relatámelo como para sentirme contenta que fue un gol. Bueno, si periodísticamente dentro de lo de... María, sí. Si periodísticamente dentro de lo deportivo tengo que hablar, o sea, en sí es verdad, a veces broma va, broma viene, es un poco lo que se plantea en el fútbol sudamericano cuando uno viaja a las Copas Libertadores, o sea, la ayuda del VAR, eso es cierta que la que ayuda, pero es un poco, más que nada es destruir el fútbol con lo que está pasando con los dirigentes del fútbol argentino. Uno. Exacto. Que plantea, y la pregunta, el otro día estuvimos con ustedes que son de allí, San Martín de San Juan no viene siendo una muy buena campaña en la Primera Nacional, pero vos fijate que yo recuerdo, y si me dejás, si me das un minuto más, recuerdo el día de la elección, ¿se acuerdan de ustedes, con Tinelli, donde hubo un AFA, la Asociación de Fútbol Argentino? Sí. ¡Un AFA no hubo! Bueno, por eso digo que San Martín de San Juan... Sí, creo que el presidente de San Martín de San Juan en ese momento llegó tarde y votó en contra. A partir de ahí, San Martín de San Juan entró en una decadencia de pelear siempre con el descenso. O sea, es como la presión. Y lo que pasó con Boca el otro día, los dos penales de Pinola eran muy clavados, que en un bar en Europa, bar me refiero al bar, ¿no? Sí, sí. No nosotros que nos tomamos todo, sino, claro... Si no, me refiero que tranquilamente lo hubieran cobrado. Y bueno, y ahí tendrías, María, los dos goles que necesitaba. No me voy a acordar. Y bueno, pero por eso te digo, el folclore del fútbol es eso. No nos olvidemos el partido de Central y Boca, el penal a Tevez afuera, fue afuera, y bueno, en ese momento se dio otra cosa. Pero son cosas que pasan, y cosas, como decía yo, y son cosas que suelen pasar. Lo importante es tratar de ver si alguna vez en el fútbol dejar libre. O yo, en este caso, vuelvo a reiterar lo de San Martín y San Juan. A veces nosotros vemos en las provincias, más que nada en Buenos Aires, viste cómo es. Dios está en todos partes, pero las oficinas las tienen en Buenos Aires, sí. ¿No es cierto? Pero realmente ver cómo las provincias sacrifican, luchan por tener un club en primera división y a veces... esas injusticias donde ocurren, y eso es lo que mucho pregono, por lo menos, chicos, ya que me dejaron hablar, en mis programas deportivos, porque si uno se plantea aquí en la provincia de Jujuy, Altos Hornos Zapla perdió la categoría, y en Salta, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro no tienen ningún equipo, Salta, afista, me refiero, afiliado a AFA, son todos de la liga, directamente no quedó nadie, en Formosa prácticamente no quedó nadie, el escándalo en Tucumán con San Jorge, Sarmiento en Chaco, el equipo de Capitanich, entonces no sé lo que va a seguir pasando cuando uno habla desde la provincia, hablemos ya que están escuchando San Juan y hablando un poquito de deporte en tu programa, y aquella audiencia que te está escuchando, ¿qué va a volver a pasar? Porque no podemos soportar en la Primera Nacional, Riestra, un equipo con un estadio, con una trayectoria que viene desde la cuarta división, estar peleando y tener que, por ejemplo, ganarle a San Martín de San Juan, un equipo que tiene mucha trayectoria y mucho mucho trabajo, ¿no? Y mucho mucho sacrificio, tal a lo mejor de un mismo pueblo, de una misma provincia, ¿no? Y para cerrar, en la última pregunta de deporte, ¿qué te pareció el invento ese que hicieron el año pasado, que hicieron subir a todos los equipos de la B y fundamentalmente el del presidente de la AFA? Y bueno, casualmente era lo que te estaba diciendo, equipos como Riestra, equipos como el Boy, cinco de la B y uno solo de afuera, o sea, lo que se está haciendo es desprenderle la mano en el regional, en los equipos regionales, desprenderle la mano y que cada provincia se haga cargo de su liga y armar un torneo solamente con el 80% de los equipos de Buenos Aires, con clubes que no tienen ni condiciones, y acá dejar tirado estadios con capacidad para 18, 16 mil personas, a que queden a la deriva de directamente de que queden deteriorados por los años, y por ahí poner un club que como Barraca Central, que sabemos muy bien que ese es la idea por ahí de que hay desde la provincia. Vos, ustedes saben bien, chicos, que uno también, así como pelea por el metal nacional, pelea por en el deporte, también tiene que pelear por las provincias, porque te vuelvo a repetir, de hecho ustedes tienen amigos catamarqueños y quedaron sin Catamarca no tiene equipos en AFA, por ejemplo. Sí. A Conquija ha perdido, San Lorenzo de Alén también prácticamente ya no tiene equipos en AFA, no tienen la tercera división, están todos en sus ligas. Sí, y bueno, La Rioja con Américo Tesorieri, ¿cuántos equipos no tienen equipos en AFA? Y ya cuando AFA ya... Entonces yo creo que, si querés cierre la nota, no quiero alcanzarlo, que a lo mejor puede llegar a pasar lo que pasa en Brasil, que haya otra asociación. Porque si no quieren que estén en los equipos en AFA, y como decías vos, meten equipos de la B Metropolitana desde Estudiantes de Buenos Aires, y equipos grandes que tienen estadios como Juventud Antoniana, o como te decía, Chaco Forever, o Mandiyú, están perdiendo por ahí credibilidad, y dejan, como te decía, estadios. Vos tenés que viajar a la provincia, la gente eso no lo sabe, y estadios de 10.000, 12.000 personas tirados por años, y las estructuras se deterioran y los dirigentes de los lugares no pueden mantenerlo, y menos la gente en este momento de crisis. Me parece que no es lo que corresponde, y eso es lo que pienso. Creo que tendrían que darle mayor credibilidad al federalismo en el fútbol, ¿no? Sí, y no solamente en el fútbol, sino en casi todos los deportes que... Exactamente, bueno. Todo... Lo vimos en las Olimpiadas, ¿no? Sí. Cuando los chicos se quejan por ahí de que no tienen un apoyo y no tienen nada, y terminan trayendo la medalla de bronce, y recién ahí nos enteramos, ¿no? Sí, vos sabés que pasó con un sobrino mío, y vamos terminando, que corrió en los Juegos Olímpicos, los Juegos Evita en menores de 14 en kayak, y el año pasado salió 50, este año salió 25, pero claro, ya se termina esto y esa mejora no lo va a poder ratificar porque no hay campeonatos que sigan manteniendo a esos chicos en competencia con pares, ¿no? Sí, sí, seguramente, y como te digo, lo bueno de esto es hablar, ya que tenés un micrófono, decíselo por ahí a las personas, pero creo que en todos los ámbitos pasa, en el metal también pasa, y como decíamos, para seguir la línea de tu programa, pasa eso en el mundo del metal, donde cada día los chicos tratan de sacar plata, no sé si de su bolsillo, o ver cómo pueden salir y tocar, y cuántos chicos tienen sus álbumes, dos o tres álbumes, y tienen que ir a trabajar el día lunes, ¿no?, del mundo del metal. Y esto pasa en el deporte, y creo que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Sea educación o lo que sea, suele pasar y se ve latente, nada más, como te vuelvo a repetir. Eso nunca te lo olvides, o vuelvo a, valga la redundancia a tu audiencia, de que hay estadios, vos tenés que ver en Jujuy, estadios de 8.000, 10.000, 12.000 personas, decís que estructuras ya abandonadas, porque se han sacrificado, le han dado un momento, como decía Fito Páez, que no tiene nada que ver, su touch de gloria, y después ya los dejan, quedan todo tirado y abandonado, y eso es muy feo. Y como hablabas vos de un sobrino, no sé si escuché mal, tuyo, que de repente tuvo su touch de gloria, y ahora, claro, ya se cumplió 30 años y ya sos viejo, no servís para nada, y bueno, anda, no sé, pasa un plan, ¿no? Bueno, Gaby, por ahí cerrando, ¿no dijiste dónde te podemos escuchar? Redes. Sí, es así. Nosotros puedes escucharnos a través de Integración FM, de Rock en Jujuy, la página. Salimos todos los sábados de 21 a 23 pasada. A veces nos quedamos porque hay 23 y 30. Medio extraño decirlo, pero de 21 a 23 se hace pasadita. Sí, en Rock en Jujuy, Gabriel Guevara también. Todo se baja por redes, por Integración FM. Vos sabés cómo es. Por la 93.7, vos sabés cómo es, pones el me gusta, sí. O sos amigos míos, y directamente, automáticamente se hace en tu celular, o sino por la aplicación de Integración FM, y podés directamente salir, sale y te avisa, bueno, está el programa, y verlo de este programa. Como te decía, esta semana, comunicación con la gente de Matras, comunicación con la gente de Vulgar, y también tener en cuenta que alguna vez, bueno, van a estar hablando ustedes seguramente antes que termine el ciclo, y no me gustaría que solamente estén hablando, sino que ustedes hagan un reportaje a alguna de las bandas que vienen al programa y le pregunten cosas desde ahí, ¿no? ¿Cómo no? Sería bueno. Buenísimo. Estaría buenísimo, sí. Porque a veces tenemos una banda ahí sentada que van a estar, seguramente quedan, te aviso que quedan 9 programas para tirar el ciclo 2019, y bueno, que dos o tres bandas que van a estar visitando, y ojalá que podamos tener una comunicación con ustedes para que ustedes pregunten cosas casualmente, porque a veces uno tiene tanto en la cabeza, chicos, ustedes también lo saben. No, nosotros no tenemos veces, nada, pero bueno. ¿Cómo dos no vamos a hacer uno? ¿No? Claro. Cabeza hueca. Ustedes son los... Sí. Vos sabés que siempre la última pregunta nuestra es, bueno... ¿Querés agregar algo? Claro, algo que no se nos ocurrió, porque... Claro, claro. Bueno. No, no, está bien, está bueno eso. Está bueno, divertiste, está bueno, está bueno. Bueno, un gusto. Un gusto, dale, Un gusto. Nos vemos, seguramente nos estamos viendo. Sí, sí, estamos en contacto, espero verlos allí por ahí en el Pachaguasi, si no, como siempre decimos entre nosotros los metaleros, para los que están escuchando allí y que estén escuchando por toda la Argentina, siempre son bienvenidos a Jujuy, acá en la piecita. Siempre en mi casa hay un lugar, aunque sea para dormir, aunque sea un día o dos, y pasar por acá a visitar esta provincia, y por qué no visitar San Juan, y por qué no visitar la Argentina y hacer un poco de federalismo y ver las realidades de los demás y las cosas lindas que también nos depara el conocimiento y los paisajes y las cosas que nos depara, y la amistad y la hermandad, que para mí va a seguir existiendo, existe y va a seguir existiendo. Bueno, por sobre todo mantener la hermandad que tanto nos cuesta. Así es. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Chau, chau. Chau, chau, chau, María. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas. Nos vamos con Bloque Extremo. Graveland y... Nocturnal Mortum. Vamos. Thank you. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Estaba viendo notas para leer así y veo una de una mujer que se sacó fotos teniendo relaciones con un perro. Y en la nota ponen la foto de la mujer entera así y al perro le tapa la cara. Muy bien. Claro, hay que proteger al perro. Obviamente, si era la víctima. Pobrecito. Sí, la verdad que pobrecito. Viéndole la cara a la señora, pobrecito. Ahí le pongo. Abue, pobrecito el perro. Bueno. Presentan una colección limitada de whisky en cápsulas. ¿En cápsulas? Sí. Así que nosotros ahora vamos a proponer a la industria farmacéutica de acá que haga Tetrabric con Manaos en cápsula. O sea que puede llegar... Pero en supositorio. Ah, bien. Ahora hay que ver cuánto lo compran y cuánto no. En vez de algo que sea más divertido, por lo menos. Ah, más divertido. Y verlo. ¿Cómo toma? Usted quiere verlo, ¿no? Pero, no, no, yo no participo. Ah, no sé, como dijo divertido, dije... Oh. ¡Claro! ¿Divertido, no le digo? Tómese un trago, María, le digo. Y me quedo mirando. Como yo no tomo, no se va a divertir. Bueno, pero hay otros que sí. Ay, bueno. En todo caso, tome. No, yo lo tomo, lo claro. Tenemos llamados, mensajes, algajes. ¿A qué? Algajes. ¿La mujer de quién? Hola, hola, hola, Memorias del Rock. Emilio de Capital saludándolos como cada jueves y deseándoles un buen programa. Y si hablamos de deseo, deseamos una feliz vuelta al sol a, bueno, a una grande, a MT. Que dentro de unas horas, bueno, cumplirá años, ¿no? Saludos y habrá sorpresa con el bloque Carolo. Sí, hay sorpresa porque no va. No va el bloque Carolo. Esa es la sorpresa. Seguiré esperando. Escuchando al Colo, al Palo. Temón. Por eso ya te gustó uno, listo. Claro, ya está. Ya está. ¿Cómo es que todos los años cumple la misma cantidad de años usted? Que no sé. No, hoy deje de joder. Voy a cumplir 32 ahora. No. Me hace no acordar que... a una amiga suya que todas las veces que cumplía. Cumplía menos. Está bien. Bien, digo, ¿por qué hay que cumplir más? Sí. Sí, no, no, sí, ya sabemos, pero era parte del. Yo tenía que bailar, ¿o no? Baile. No, no voy a bailar. Baile, baile. Yo soy su payasito. No, si no es mío. Usted es el payasito. Yo soy mi payasito. No, no, mi propio payasito. Usted es payasito a nivel general. O sea, no. Nada que ver mundial, conmigo. Mundial en este caso. Claro. Usted es. Del mundo mundial. Sí, usted es un payaso. Pero el enano. Y aunque hay payasos altos y hay otros que no. Bueno, usted es los que no. Usted tiene nombres como Polvorita, ese tipo de nombres. ¿Y usted? No, no, el gordo hace chistes, pero no. No hace, o sea, el gordo hace chistes, pero no es payaso. Aparte, no hay forma de meterlo en el Pío 600. Claro, no entra, la verdad. La verdad. Pensándolo así, no entra. No. Ni en el camión Scania. Bueno. ¿Qué? ¿Ya otra vez se puso a currar con el kiosco? Siempre hay algo en el kiosquito. A ver... Es un maxi kiosco 24 horas. Presente el kiosco de María. Este es el momento en donde todos quisieran tener un kiosco. Pero en el peor programa del mundo está el verdadero kiosco. El kiosco de María. Así que lo único que tenés que hacer es esperar. Y algo vas a encontrar en el kiosco de María. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Roldán, guitarrista de Cruel Adicción. Le dejo este tema adelanto de nuestro próximo disco. El tema se llama Triunfante y le mando un abrazo muy grande a toda la gente que escucha Memorias del Rock. Sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Saliendo por Facebook. ¿Pretende? Yes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se quiere? No, no, no haga. A ver, ¿cómo le puedo explicar? ¿Puede querer el payasito? Sí, pero es que estamos saliendo y usted está poniéndose, menos mal que se está acomodando el pelo. Acomódese la. Eso. Eso, acomode, subes el... A ver si le queda acá el sutién. No, no puedo. No tiene tanto. Ya está acá atrás. ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Sí. Irme. Yo también, hace rato. Pero bueno, acá hay varias noticias. Son viejas, pero bueno... ¿Como usted? No, no, no tanto. ¿No? Desarrollan condón que se ilumina al detectar enfermedad de transmisión sexual. A la net. Pregunto, ¿cómo lo ve? Porque... Y en algún momento tiene que salir. No, no. Pero si está donde está, ¿cómo se le va a iluminar el...? Dime, no sé. No, yo pregunto. ¿Dónde los venden como para...? No sé dónde lo venden, pero... No, acá si va a traer una información, tráigala completa. Claro, pero dice eso, que jóvenes londinenses crearon condones que cambian de color si detectan una enfermedad venérea. Ok, pero ¿cómo la ve usted? Bueno, en algún momento sale todo eso. No, ¡pero la ya tarde ya! Y no, porque para eso lo usó. Si el... Pero el tema es previo que le avisen si hay algo. Después ya está. No sé. Usted dice, apenas se lo pone. No sé, o sea, me parece una boludez. O sea. Claro, ¿cómo va a ver? No, no se ve. ¿Qué? Que no se ve, claro. No, usted, por más que le avise, no puedo decir, a ver, pare. Se puso verde. No se puede. Anda, a ver. Salvo bañate. Que lo haga en una sola posición. Si lo hacen en una sola posición... ¡Tampoco capaz, no se ve! Pero si lo, si cambia de capa, en algún momento sale. Capaz que ya está de otro color. ¡Pero está adentro! ¿Cómo? Usted tampoco me entiende a mí. Lo que... Pero ya es tarde. Cuando salió, ya salió. Claro, ya está. Ya cuando se fue, hay que bañarse e irse. Ya no importa. No, no, no importa nada. Ya está. Te tienen que agarrar y decir chau, un gusto haberte conocido. Ay, te aviso que está podrida. Ahora, pero según el color de la enfermedad que tiene, la transmisión... No, no, no dice que... No, me imagino que debe venir con alguna serie de colorcitos y va cambiando de color. Bueno. El problema es si se prenden todos los colores. Ah, también. Claro. Y bueno, ya es problema de cada uno. ¿O no? Bueno, una sí, boluda. Sí, lo dejemos ahí, sí. Una boluda. Muñeca erótica que parecía un muerto en caño desató un gran operativo de rescate. Ah, bien. Fueron los coreanos, dijeron, hubo una muerta ahí. No era muerta, era una muñeca. Muñeca. Y fueron y dejaron... Y después lo agarraron al jefe bombero y dijeron, y me... ¿En el caño? En un caño, sí. Y le dijeron, viejo, vos porque tenés los ojos así, ves cualquier huevada. Claro, tenés los ojos estirados. Claro, no podés. Ahí hemos ganado amigos en todo el mundo porque esto está saliendo. Ahora nos van a acusar de todo. Próximo jueves no se sabe si salimos al aire. No, ni en pedo. Ni en pedo, después de la boludez que estamos diciendo, discriminación, el INADI, los Boy Scouts, nos van a llevar a todos lados nosotros. Bueno. Pero son cosas que dicen ahí. Sí, pero más agregados, más agregados, pero bueno. Le ponemos onda, ese es el problema. La onda no, usted le pone... Bueno, vengan en Polonia al tierno Winnie the Pooh por sexualidad dudosa. ¿Eh? Pobrecito. Sí, Winnie. No sabemos qué es. No sabemos. ¿Cómo no sabemos? Y no. Hay varios. Mejor lo queremos ahí. Sí, no. Cierre. Por ejemplo. Sí, Bob Esponja. ¿Qué es Bob Esponja? Y Patricio en la película que viene con una bandera en el Thor bajando. No se ha visto ningún dibujito. No, me encantan los dibujitos. Pero hay que reconocer que... ¿Qué? Y que son... dudosos. Sí, no. A ver, las elecciones, pero esto no han elegido nada. Las elecciones están todas buenas. Cualquiera sea la elección, todo el que elija está bueno. Pero estos dibujitos no han elegido nada. Han quedado en medio camino porque sí nomás. Y pasa que son para niños. No para usted. Sí, pero usted le daría una estrella de mar con una bandera en el culo a un niño. No, la verdad que no, pero bueno. Y bueno, mire la película de Bob Esponja y lo va a ver. No la tengo, ¿me la presta? Ya se la presto. Checho. Fueron en un momento pensada. ¿Qué? Fueron pensadas para niños, pero después ya se fueron yendo al... Yo no sé quién pensó, ni siquiera si pensaron. Sí, claro, dijeron esto va. Esto le queda bonito. Y este la verdad, nombre queda bien. Sí, y la verdad que no. Lo ves, viene bajando así, Patricio. Evan. Vamos con el bloque San Juan. Devorador, Dagas y Acris. Dale, Chechín. Sus razones. viento para llegar hacia tus sueños. Pensaste que todo queda atrás, pero mis heridas te consumirán. Las alejantes, sí, como de memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Aire. Siempre lo hace. No, pero esta vez lo iba a hacer con... Te lo con... hace siempre. Iba a ser por un motivo. Bueno, nos despedimos de Facebook. Chau. Nos fuimos. No, porque los próximos ya no van a disponer. Exactamente. Salude, baile. Los de Caustos están contentísimos que usted esté bailando con la remera de ellos. Sí, me van a mandar el vino. No sé si en cápsula como con un venenito para que me muera la mierda, pero bueno. ¿Para qué me mandan remeras si saben cómo soy? Porque usted supuestamente hacía radio y no andaba paviando. Ahora pavea en imagen. Auspicia este momento Caustos. Tan contento lo hago. el ruso, el moncho, están felices con usted. Bueno, pero... Y encima bailando, ¿qué se cree la Mona Jiménez encima? No, esto es la Mona Jiménez. Me he contagiado en Fede Amalgama. Bueno, entre Fede de Amalgama y la Mona Jiménez, sí, no sé con cuál. No hay mucho, pero bueno. Señores, vamos con un tema de Dylan y después nos vamos. Gracias a Dios. Dale, Chechín. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. ¿Vio que tenía razón? ¿Vio la foto de...? Me mató cuando vine bajando con la banderita metida ahí. ¿Vio? Ahora sabe lo que es usted ser un papá ya por los 90, papá de la niña, ahora es una chica adulta. Llevarla al cine a ver Bob Esponja y que aparezca el... ¿Y se acuerda de esa parte? No me voy a olvidar nunca más. ¿No, y yo, él? No, ella no sé, creo que no. Yo no me olvido más. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué decía en ese momento? ¡Qué padre irresponsable! No, yo decía, ¿quién fue el hijo de mil que tuvo esta idea? Y bueno. Bueno, ¿listo? Listo. Nos vamos despidiendo, nos queda un tema que es Andrea, pero nos vamos despidiendo. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Musicalizó Serena San. Deje de hacer trompame. Conducción, producción, molestación. Trompación. Tocación de fotoción. Que apareció sin... ¿cómo se llama? Sin filtración. No, con filtración. Con filtración. Sin... ¿cómo se llama? La... sin arrugas, sin arrugación. No tengo filtro, no tengo filtro, no. Pero tengo arrugas. Si sí tiene arrugas usted. No, en la foto no, usted sí. Y bueno, ¿qué culpa tengo yo que la cámara es me ame? El... ah, es la cámara la que la ama. Mire usted. Mire, usted para que vea. ¿Dónde está el...? Pasa que usted no la quiere. Yo no, pero si yo no, mi foto no aparezco pelado, ya, porque ya no. Bueno, señoras y señores, son las 12 de la noche, ya es 25 de octubre. Feliz cumpleaños, mostra. Gracias, pero no veo regalo. No hay regalos ni va a haber, estamos en crisis, no se enteró que el domingo por suerte se va. Por suerte, ¿usted cree? Sí. Pero qué desastre va a dejar el otro. En estos días. No, pero aparte. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. ¿Puedo bailar? No. Que lo cumpla feliz. Bien. Yo me pasé 4 años puteando y me voy a pasar 4 años más puteando. O sea, no hay ningún problema, no cambia nada, pero cambia a quién voy a putear. Señores, nos despedimos. En la conducción estuvo el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Nos vamos con Sandria.